beguiling than children at play. The mind meets dilemma with a heart in decay. How they reconcile art with what was I gonna say? I called because you're in the position to help. With a limited talent but impossible wealth. How they reconcile love with it sure is a problem. But don't go away. Cool critique of New Gamora, schoolboy crush on Che Guevara. Face yourself or give it away. Hearts grow numb and conscience weary. Mutiny here on the eerie. Face yourself or give it away. Don't start pretending new feelings of anguish. Bienvenidos a una nueva emisión de Atlas Fracturado. Son las 10:05. Estamos bien, estamos a horario dentro de todo. Mi nombre es Álvaro B. Estoy acá acompañado por Tamara C. ¿Cómo andas, Tamara? Bien, ¿y vos, Álvaro? Bien, bien, bien, bien. Cansado, pero bien. Estaba pensando hoy cuando venía caminando hacia la radio esta cuestión de arrancar el programa, ¿no? Apertura, bueno, ¿cómo haces? Está bueno esto de presentar al otro, decir hola, ¿cómo andás? Qué sé yo, el nombre. Y en el ¿cómo andás? Me pasa a mí, por lo menos, algo muy parecido a lo que me pasa en el mundo real, que es si decís la verdad o no. Claro. Es decir, a ver, la respuesta inmediata es sí, todo bien, pero por ahí no está todo bien. No lo digo como, bueno, empecemos a llorar, digamos, hagamos catarsis colectiva, no necesariamente, pero hay días que uno no está bien y puede comentarse, como que no tenemos la obligación de alegrar a nadie ni de entretener a nadie. O sea, entretener en un sentido muy general sí, pero no divertir como, bueno, llevar felicidad hacia los hogares de nadie, eso no. Así que bueno, si uno un día tiene un mal día, lo puede comentar. Sí, más vale. Total, no nos ven las caras acá, por lo menos. Es verdad. Y si uno llora también, mientras no resulte perjudicial para la fluidez del programa, también puede llorar. Bueno, estamos acompañados por nuestro operador, Sir Williamson, que nos acompaña desde el primer programa, hace lejos y hace tiempo, hace como una semana, que nos viene acompañando y nos seguirá acompañando seguramente. Bueno, quiero dedicarle este segundo programa de Atlas Fracturado a nuestro amigo Matu, Trop Evident, compañero de la discoteca, operador de 17 escalones, que no está operando y no está en la radio en estos momentos por algunas cuestiones, pero quería dedicarle el programa a él. ¿Y qué más? No sé si da, esto es como todo semi-experimental, digamos, pues son los primeros programas, comentar tipo, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como que no. No, vamos a dejarlo a la sorpresa del oyente. El suspenso es un factor muy importante. Sí, también. Así que, bueno, tenemos algunas cosas, digamos, igual, más allá de eso, esto Atlas Fracturado. Por ahí los oyentes saben, no sé, la verdad, hasta qué punto tenemos oyentes o no, cuántos, quiénes, pero no vamos, hay cosas de las que no vamos a hablar. Eso ya es como evidente. Digo, al margen de que no digamos puntualmente de qué vamos a hablar, sí es cierto que el programa tiene, o nosotros buscamos que tenga, ciertos ejes vinculados a nuestros intereses, más o menos. Sí, algo que también se va adelantando vía Facebook, por las dudas, si están escuchando y no nos tienen el Facebook, búsquenos como Atlas Fracturado. Y bueno, ahí se van adelantando, digamos, un par de lo que vamos a desarrollar hoy en el programa. Cosas vinculadas al cine, vinculadas a la música y a otros temas que nos interesan. Las vías de comunicación, eso es algo que el otro día dijimos tipo a las 12:05 cuando estaba terminando el programa. Ahora tratemos de decirlo cuando empieza, vamos a tratar de acostumbrarnos. El teléfono de Radionauta es 451-6917. Pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Estamos en, hay una página, un blog de WordPress que es radionautafm.wordpress.com. Pueden buscarnos en Facebook también como Radionauta o como Max Vázquez, y a nosotros, al programa Atlas Fracturado. Si quieren buscarnos a nosotros, a los individuos que hacemos Atlas Fracturado, también pueden. Yo puedo dar mi apellido, ya igual creo que a algunas personas lo saben. Ya sos un ser público en la radio, ya todos te conocen. Sí, sí. Hasta ahora todos los frutos de eso fue positivo, pero puede llegar a no serlo, digamos. Como esa película de Clint Eastwood, donde él hace de un DJ, Play Misty for Me. Que esa es una película de radios nocturnas de la que no hablamos la semana pasada. Play Misty for Me, la primera película dirigida por Eastwood, donde él tiene una acosadora que lo llama a la radio. Nos vendría bien un acosador, ¿no? Para darle un poco de rating, digamos, al programa también. Sería más que interesante, sí. Total. O sea, es adrenalina pura, digamos. No importa que nuestras vidas corran riesgo, es mejor eso a una existencia totalmente aburrida. Vamos con la primera una canción para arrancar, para abrir. Es una canción de Brian Eno que se llama The Popo Negro Blowtorch. My, my, my, we're treating each other just like strangers. I can't ignore the significance of these changes. Fracturado, programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Fracturado, siendo las 10 y cuarto, estamos muy bien de tiempo, me parece. Y vamos con lo que sería el primer eje temático, digamos, del programa de hoy. El primer eje musical, digamos. El primer eje musical, porque no va a ser el único eje musical, va a ser uno de dos, este es el más largo, sobre un muchacho, un hombre, un músico norteamericano que hace 2 meses, a mediados de junio, si no me equivoco, sacó su segundo disco solista. Estamos hablando de Jack White. Es su segundo disco solista, pero está lejos de ser su segundo disco en general, porque, bueno, los que lo conozcan, para quienes lo conozcan va a ser información un poco redundante, pero para los que no lo conozcan les comentamos que Jack White es fue el líder de los White Stripes, el 50%. Líder de una banda de dos. El líder de una banda de dos, claro, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué era? El 50% sí, porque era la mitad, pero al mismo tiempo era el compositor principal. Era la mitad más uno. Era la mitad más uno, prácticamente, de los White Stripes. Bueno, aparte, Meg White, o sea, bueno, comentamos también, los White Stripes era un dúo de Jack White en guitarra y voz, y Meg White en batería, y eventualmente en voz, de vez en cuando alguna voz metía, pero... Y teclado también, teclado. Veces. Esos tres rangos manejaba Meg White. No los manejaba con una gran ductilidad. Digo, a ver, es una baterista que a mí me gusta, pero es como de una sola, un poco unidimensional, digamos. Un solo tono tiene Meg White, digamos. Es el ta, ta, ta, ta. Claro, ta. Tiene sus detractores, pero digamos, para el estilo de los White Stripes era novedoso. O sea, una banda integrada por dos personas nada más. Y la verdad es que le funcionaba, digamos, a Meg White, aunque tenga sus detractores. Sí, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, es una banda platense que también son dos, hay un par, pero en el caso de los White Stripes fue como un no, digamos, es un dato que llama la atención por el hecho de la potencia que traía, digamos, en un escenario que estaba en ese momento en Estados Unidos, la verdad, no estaba pasando mucho a nivel musical y mucho menos en la escena del rock. La banda se formó en el 97, en Detroit. Detroit, una ciudad que, bueno, vos no estuviste en Detroit, hasta donde sé. No, nunca. Que yo sepa, no, no. A menos que te haya agarrado en alguna vida pasada. En alguna vida pasada, claro. Yo tampoco. Uno se lo imagina como una ciudad, digamos, industrial, decadente. Decadente ya en los 90, digo, con algún periodo de esplendores de suponer, digamos, tal vez la década del 40, del 50, pero ya en los 90 decadente, bastante triste y oscura y gris. Eso así me lo imagino yo, por lo menos. Claro, es cuando lo mismo cuando dicen la escena de Manchester. Manchester se imagina uno una ciudad más o menos con esas características, digamos, como que la ciudad también da escenario, digamos, a las nuevas olas musicales, digamos que yo creo que evidentemente, digamos, a veces la música absorbe o recrea algo de, digamos, de ese panorama urbano por ahí que se presenta o de donde son originarios, digamos, estas bandas. La escena de Manchester que se llamaba Madchester, qué mala. Cada día odio más los juegos de palabras. Eso es algo que no le importa a nadie, pero igual lo quiero comentar. Porque dentro de mi familia, digo, la gente que me conoce desde que soy un niño, yo era conocido por hacer juegos de palabras, porque mi abuelo me enseñaba juegos de palabras y era como algo que hacía como una gracia. Un día incluso invité a un vecino a jugar a mi casa a hacer juegos de palabras y el nene se fue y nunca volvió. Sí, lo entiendo perfectamente. Es que los juegos de palabras son una cosa tan ridícula y cada vez me doy cuenta más. Yo creo que el click lo hice un día que estaba en una librería en San Clemente con un amigo, Natalio, un amigo muy querido de Buenos Aires, y estábamos viendo libros y de pronto aparece un libro de Horacio Fontova que se llamaba Temperamental. Y yo dije, esto es muy estúpido. Y ahí, y eso fue hace mucho, hace como 8, 9, 10 años, y ahí es cuando yo me di cuenta que los juegos de palabras ya no eran lo mío. Y ahora pienso en Manchester, Madchester y me doy cuenta que ya definitivamente no me gustan los juegos de palabras. ¿Nunca intentaste con el Scrabble canalizar un poco tu necesidad de crear palabras, de inventar palabras con el Scrabble o alguno de esos juegos? Bueno, no, eso está bueno. Para nada. No, he jugado, sí, pero hace mucho. Hace mucho no juego juegos de mesa. Mucho, hace años. No sé, son cosas que están muriendo en mí. Acabo de recordar que ya sé por qué Detroit me suena a una ciudad decadente, industrial en decadencia y horrible y gris. Porque La Robocop, por lo menos la de Paul Verhoeven, la del 87, transcurre en Detroit, Michigan. Claro. Claro, ahí por eso es. Y tiene toda esa cosa de que está todo hecho mierda y que está lleno de delincuentes psicópatas que se esconden entre los escombros de edificios en ruinas y esas cosas espantosas. Y de ahí es que me viene... Igual es probable que la Detroit real, la que vivía o vive Jack White, no sabemos si sigue viviendo ahí. No. No sé. Yo lo veo más como neoyorquino. Me dicen por la cucaracha que no. Creo que Jack White está llamando a Radionauta y dice que no, que ya no vive en Está Detroit, refugiado Michigan. En Bariloche. Está refugiado en Bariloche junto con los nazis. Está la anécdota esa. No, acá se ríen, pero me escucharon la anécdota de Persiavale y China Zorrilla que dicen que vieron a Hitler en Bariloche. Bueno, ellos la cuentan, si buscan, si googlean China Zorrilla, Carlos Persiavale, Hitler, hay entradas en Google. Pueden entrar y ver la anécdota esa que dicen que los invitaron a una fiesta y llegaron a una especie de mansión y había un montón de nazis. Ellos dijeron, claro, un montón de gente rubia, flaca, son todos nazis. Y en el medio había una silla con un tipo. Y cuando ven al tipo que estaba en el centro, así como una pero cosa... Pero eso medio... no es Eyes Wide Shut, la película de Stanley Kubrick. Capaz que se le mezcló, pobre China Zorrilla. ¿Vos decís que China Zorrilla y Nicole Kidman hay ahí un paralelismo? No, no, por favor, no, pero... Pero digamos, capaz que se le mezcló algo en un la baile memoria. De máscaras así, todos capaz con está antifaz, chochando, así. Pobre China. A mí me suena más que viene por ese lado, pero no, tampoco quiero injuriar a China Zorrilla, por favor. Así que volvamos a Jack White, porque como sí, que ¿no? nos fuimos. Sería genial hacer como, bueno, cómo llegamos de Jack White a China Zorrilla viendo a Hitler en Bariloche. Pero no importa. El punto es que, bueno, los White Stripes, una banda con 6 discos, una banda que, un dato sumamente intrascendente, pero bueno, cuando salió el cuarto disco de los White Stripes, Elephant, en el año 2003, tuvo una acogida por la crítica muy fuerte. O sea, un disco... Sobre todo, me acuerdo de la revista Rolling Stone, que la revista Rolling Stone en general no le cae muy bien nada de lo nuevo, pero sí, tuvo muy, muy buena crítica Elephant. Y además que, bueno, Seven Nation Army se convirtió, digamos, que un hit, un himno de la banda... Y que abrió puertas a muchos. Creo que también en ese disco había un video, I Just Don't Know What To Do, creo que es con Kate Moss también, digamos, como que ya tenían otra circulación por fuera, digamos, de una escena más chica que la de Detroit. Sí, ya con White Blood Cells, el tercer disco, el disco anterior, ya sí. Bueno, Fell in Love with a Girl, ese videoclip con los Legos y demás muy conocido, la habían pegado mucho. Y es cierto que, es verdad, me acordaba que habían elegido como simple a I Just Don't Know What To Do With Myself, que es un tema de Burt Bacharach, un tema de los 60, que White eligió versionar en una estrategia muy White, digamos, porque una de las cosas que se empezaron a ver ya, se veían los primeros discos, pero fue cada vez más fuerte, algo que lo diferenciaba también de otras bandas de la escena con la cual entre comillas se vinculaba, o sea, se los vinculaba, digo entre comillas porque esa vinculación venía más de parte de la crítica para mí que de parte de una afinidad real en términos musicales, se empezó a notar que Jack White era un tipo bastante sobresaliente en varias cosas, entre ellas por la forma que tenía el de rescatar a todos los, digo, sus intereses musicales se remontaban muy atrás en el tiempo, digamos, un tipo con influencias que databan tanto del blues de la década del 30, como de ciertos sonidos del garage de la década del 60, pero realmente crudos, y el tipo de apropiación que empieza a hacer White de eso en las distintas etapas de su obra es de lo más interesante. Sí, quizás no se vio en otras bandas que también surgieron con los White Stripes, o que surgieron, digamos, a nivel de notoriedad de la crítica y... digamos, de llegar, digamos, masivamente a las radios, como los Strokes, por ahí, ¿qué otras bandas estaban? Kings of Leon, digamos, que también hacían un rescate, digamos, del The rock. The Hives, The Vines, era la época de todas las bandas con D. Sí, sí, sí, todavía sigue siendo, podría hacerse una lista de bandas de rock que empiezan con D y no terminaríamos jamás, pero, digamos, eso se volvió a usar, digamos, que no encontré. Sí, los White Stripes digamos que venían ya desde los 90, así que igual había bandas con D hacía muchísimo más tiempo, pero en esa época aparecieron un montonazo de bandas que empezaban, era ya bastante difícil acordarse, no, eran todos medio parecidos, The Hives, The Vines, bueno, había un par más que yo por lo menos me confundía, yo era un niño y me confundía, pero podemos ir con 3 temas de los White Stripes, si te parece, y después volvemos con más Jack White a partir de, repetimos, la edición de su último trabajo solista, Lazareto, que salió hace un par de meses. Just leave her alone. The motion she does is stare at you. The stare is louder than your voice, because truth doesn't make a noise. No, truth doesn't make a noise. I feel it often every time I see her face. But the way you treat her, it fills me with rage, and I wanna tear apart the place. Well, I'm finding it harder to be a gentleman every day. All the manners that I've been taught have slowly died away. But if I had the door open for you, it wouldn't make your day. ...106.3... Radionauta. Thank you. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Bueno. Acá seguimos en Atlas Fracturado. Álvaro acaba de tirar todo, romper todo en Radionauta acá. Tenemos un complejo sistema de conexión eléctrica y en cualquier momento puede explotar todo, así si no, no salimos al aire por un momento, ya sabemos qué pasó. Sí, acá bueno, la gente no puede ver, pero en Radionauta Radionauta es una radio que tiene un nivel tecnológico sumamente avanzado y está todo conectado en un sistema muy fino, muy delicado, hecho especialmente para la radio por un montón de cables y botones y perillas y palancas. Entonces vos tocas una cosa y todo empieza a descalabrarse, es como un dominó. Es bien autogestivo, bien colectivo, digamos, o sea, está todo enlazado. Exacto. Pero ahora, mi torpeza, no vamos a hablar de mi torpeza, sí, o sea, no me parece que sea muy interesante, pero existe mi torpeza, podríamos en otro momento comentar algunas cosas vinculadas a eso, pero vamos a seguir hablando de Jack White. Así es. Jack White, los White Stripes es la banda más conocida de Jack White, eso es un hecho innegable, digamos. Han tenido mucho éxito, han tenido hits, sus discos han sido muy reconocidos. Reiteramos, tienen 6 discos. La obra, el punto, digamos, cúlmine de la obra de ellos es esta dupla conformada por White Blood Cells y Elephant, año 2001, White Blood Cells, año 2003, Elephant. Antes de eso tenían 2 discos ya, un disco homónimo de fines de los 90 y The Stigl del año 2000. Sí. Y 2 discos posteriores de estudio, Elephant, Get Behind Me Satan y Ike Thump. 2 discos muy oscuros, muy extraños, que no fueron tan bien recibidos, también en parte, bueno, puede ser probablemente por la expectativa. A mí son discos que me gustan, pero por ahí la expectativa que había dejado Elephant tiene algo que ver. También por el hecho de que White empieza ahí, me parece, un poco a partir de Elephant, a alejarse de cierto tipo de canción un poco más enganchadora y hacer un trabajo, no sé si más introspectivo en términos de búsqueda artística. Eso es algo que solamente él puede saber, me imagino. No podría decir eso. Pero sí temas por ahí más vinculados a intereses específicos. Get Behind Me Satan es un disco muy oscuro, que si bien no es conceptual, hay como una especie de hilo conductor en términos de clima, digamos. Algo que no pasaba tanto con los discos anteriores, que por ahí había temas que sobresalían más, temas más hiteros de alguna manera, como lo decíamos, Seven Nation Army, Fell in Love with a Girl, temas que tenían un impacto por ahí más inmediato, eran temas más reconocibles inmediatamente. Eso en Get Behind Me Satan y Ike Thump, sobre todo en Get Behind Me Satan, a mí me parece que no está tanto. De hecho, fue evolucionando hasta. Yo estaba prestando atención también al detalle de las tapas de los discos. Ya Ike Thump y Get Behind Me Satan ya son diferentes. Tenía esa estética también, White Stripes, basada en los colores, blanco, rojo, negro. Digamos que jugaban un poco con eso, con esa estética también en los videos. Y bueno, digamos, evidentemente ahí se iban operando también cambios en. Al menos en Jack White como compositor también. Sí, después, en el 2007 sale Ike Thump, que es el último disco de estudio de ellos. La banda, si bien anuncia su separación en el 2011, en el medio, en realidad no en el medio, sino antes de sacar Ike Thump, en el momento en que él está editando Get Behind Me Satan con los White Stripes, él arma otra banda. Un cuarteto en el cual él también canta y toca la guitarra. De un cuarteto a onda Mona Jiménez. No, exactamente, no. Arma una banda de cuarteto que sería muy interesante. Yo creo que es un tipo bastante... Algo que fue demostrando con los últimos discos, sobre todo a partir de los discos de Dead Weather, otra de sus bandas y de sus trabajos solistas, es lo maleable que es como compositor, digamos, la capacidad que tiene para trabajar distintos géneros. Así que no sorprendería si él... Yo creo que si... Se deja influenciar por la Mona Jiménez. También. Yo tiraría una hipótesis que así una... Que es que si Jack White fuera argentino, hubiera ya experimentado con el cuarteto, pero... Sería montonero. Sería montonero. Ah, probablemente. La influencia de los 70 en Jack White. No, pero digamos, si bien, por supuesto, es totalmente contrafáctico, sí es cierto que es un compositor muy maleable. De hecho, una de las críticas más fuertes que se le vienen haciendo, por ejemplo, a los dos discos solistas de él, pero sobre todo a Lazareto, al que salió hace un par de meses, es que él se va alejando de un sonido más apegado a la guitarra. Digo, empieza a trabajar, digo, hay muchos temas que giran alrededor del piano, temas que si bien no tienen en sí una impronta pop necesariamente, sí empieza a introducir muchos vientos en varios temas, algo que también pasaba con los Raconteurs, y bueno, ciertos oyentes, ciertos fans, digamos, es una palabra que a mí no me gusta mucho, fans, pero no importa, ciertos fans de White tienen como un interés muy profundo en verlo él tocando la guitarra. Es cierto que es un guitarrista, digamos, que ha demostrado ser, más allá del virtuosismo, sumamente creativo, tener un interés muy fuerte por cierto tipo de sonido en la guitarra. Una cosa cruda, áspera. Sí, una marca, digamos. Tiene un sonido, tiene una marca. Tiene una firma, digamos, a nivel musical. Exacto. Es algo de lo cual él también se ha ido alejando, o podríamos un poco hipotetizar... Para no quedarse pegado a eso, digamos, en este sentido de, bueno, cuáles son las, qué es lo que se espera de Jack White, o por ahí también porque él, bueno, digamos, puede tener sus propias curiosidades artísticas que lo llevan por distintos caminos. Su interés por la guitarra aparece muy claramente en un documental. Sí. ¿Lo viste el documental? Sí. No lo vi, pero... It Might Get Loud. It Might Get Loud, un documental que tiene ya unos años, donde... El año pasado lo estaban pasando en el ciclo Freak, al menos, ahí lo estaban proyectando. Ah, yo creo que es bastante anterior, tipo 2010, 2011, no, tan anterior. Tiremos una lotería. Es una pavada, porque claro, tenemos las avanzadísimas tecnologías de Radionauta y del mundo... nos permiten buscarlo en internet, pero no lo hacemos porque a mí me gusta hacer como que estoy en una radio de hace 40 años. Pero lo cierto es que... 2008, It Might Get Loud. Un documental que gira en torno a tres guitarristas, Jimmy Page, Jack White y The Edge. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, Jack White y The Edge, guitarrista de U2, que es un documental bastante interesante. Yo, por lo general, bastante detractor de U2 en varios aspectos, me cayó bastante simpático The Edge, algo que también es bastante intrascendente. ¿Pero por qué? Porque Una cosa que se decía, que se ha dicho de The Edge, yo lo leí, tendría que buscar la nota, que creo que también era la Rolling Stone, hace mucho tiempo la leí y me había sorprendido, es que, en página 12, no me acuerdo, pero era una de esas frases que el periodismo de rock le encanta decir y que en realidad cuando uno las analiza un poco no funcionan demasiado, que era algo así como que The Edge tocaba mejor cuando no tocaba. Pero no lo decían como una crítica, no es como yo, por ejemplo, yo toco mejor cuando no toco. Claro. Pero no era en ese sentido, sino que era un guitarrista muy respetuoso de los silencios. Pero suena muy mal la frase, porque sí. Son cosas distintas. Ser muy respetuoso de los silencios, o sea, entender el espacio que tienen los silencios en la música, fantástico. Pero que lo mejor de The Edge lo da cuando no está tocando es un poco fuerte. Es un poco, sí, un poco fuerte por claro. El tipo es mejor guitarrista cuando está haciendo huevos fritos en la casa, digamos. Ahí claro. Es cuando es un gran guitarrista The Edge. Pero lo cierto es que en el documental, a mí me parece que The Edge es un tipo que no es particularmente interesante, pero en el documental él lo admite bastante, digamos. Él no se da ínfulas de ser un gran guitarrista y dice un poco, bueno, yo... Lo querés por su sinceridad y no por su guitarra, digamos, sí, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Porque hace una apología de la... No sé si humildad es una palabra por ahí un poco grande, un poco fuerte, pero sí aceptar el lugar, digamos, también está al lado de Jim Page y de Jack White. Claro, sí, es como muy muy raro el que construyó ese documental. Bueno, también Jack White aparece en uno de los cortos de la película Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, que es una película del año 2003, y también tiene otra aparición en una película que se llama Cold Mountain, creo que es con Nicole Kidman y Jude Law también, digamos, como es un tipo que se ha acercado, digamos, ha buscado por ese lado también, además del musical. Sí, en Coffee and Cigarettes es muy divertido, digamos, lo que hace. Coffee and Cigarettes es una película de Jim Jarmusch compuesta por varios... Sí, por 11 cortos. 11 segmentos, claro, cortometrajes muy breves que consisten en cortos, conversaciones... Tremendos. Que transcurren entre cafés y cigarrillos, como dice el título de la película. Gente hablando, tomando café. Y hay varios músicos. Está Iggy Pop. Uno de los segmentos aparece Iggy Pop y Tom Waits. En otro aparece Jack White con Meg White, ellos dos. Claro, Jim Jarmusch tiene algo con los músicos también, porque ha trabajado con Iggy Pop, con Tom Waits, que lo mencionamos la semana pasada también. Sí. Es verdad, ha tenido un laburo bastante... Digo, la música tiene un lugar muy importante en sus películas. No sé si tanto en las últimas, me refiero sobre todo a la anteúltima, The Limits of Control. Sí. No vi la última. Como que ha ido... ha ido mutando Jarmusch como cineasta, pero y me parece que la música ha perdido un poco ese peso ahí tan central, pero no estamos hablando de Jim Jarmusch, estamos hablando de Jack White. Pues ya nuevo. Nos vamos de nuevo, por lo menos yo creo que subimos de nivel porque pasamos de desviarnos hacia China Zorrilla a desviarnos hacia Jim Jarmusch, que es como... No sé cuál. No, mentira. Por favor, porque bajamos la cortina acá mismo. No. Bueno, no tendría sentido el programa. Vamos con dos canciones más. It on the floor, take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. I can't say that it's been that great, no, in fact it's been a wasted worry year. What's on your mind? You can kick and scream and shout and say things that are so unkind. Yeah, see if I care. and see if I stand firm or if I fall. 'Cause in the back of my mind and on the tip of my tongue is the answer to it all. And everybody sees and everyone agrees that you and I are wrong. And it's been that way too long. Take it as it comes. Hey! You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight, trying to manipulate. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight, trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Play straight. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Seguimos en Atlas Fracturado por Radio Nauta 106.3. Estamos escuchando acá de fondo el primer tema del primer disco solista de Jack White. La canción se llama Missing Pieces. Porque bueno, Jack White, aparte de su obra con los White Stripes y su obra con los Raconteurs, que son dos discos. Y con Dead Weather. Y con The Dead Weather, que es una banda en la cual él toca la batería. Y donde canta la muchacha de The Kills, Alison Mosshart. White también tiene dos discos solistas. Donde, esto que comentábamos hace algunos minutos aleja un poco su interés, o por lo menos no gira todo tan en torno a las guitarras como ocurría en los White Stripes, tal vez por el propio formato de la banda. Pero bueno, hace un rato el primero de los dos temas que escuchábamos, una canción que a mí me gusta mucho de los Raconteurs, que se llama Many Shades of Black, del segundo disco de los Raconteurs. Ahí podemos escuchar, por ejemplo, esto que decíamos hace algunos minutos del sonido crudísimo que tiene White por momentos, digamos, con la guitarra. Esta cosa de que viene el tema con vientos y con un sonido relativamente liviano, digamos, y de pronto hay una arremetida, digamos, guitarrera así de White. Casi hasta hiriente, digamos, en esa crudeza, porque una de las cosas que se ven en el documental en It Might Get Loud, el documental del que hablábamos hace un rato, donde aparecen White, The Edge y Jimmy Page hablando de sus relaciones con las guitarras, relaciones musicales, me imagino. Hablan de eso, sí. Ah. Sí, que yo recuerde, si hubieran hablado, yo me hubiera impactado, creo que no, creo que eran estrictamente musicales. Pero bueno, viste que hay como una cosa con las guitarras y la figura de la guitarra. Yo no sé, porque sí, yo nunca vi una guitarra yo así en persona. ¿Y a qué figura de guitarra le apelará Jack White? No sé. ¿Cuáles son sus guitarras preferidas? Él habla de eso, habla mucho, habla de las guitarras preferidas. Ahora no recuerdo, yo de modelos de guitarra sé tanto como de waterpolo o sea, nada. No, es de modelos de. Es un error. ¿Sabes no lo que Diez como... de guitarras, digamos? Yo sé, claro, yo sé lo que Diez, pero no toco. Yo sí, capaz que si tocara sería Diez. No, acá quiero comentar que sí, que no, que es un chiste. Con un par de millones menos. Con un par de. Un par. Un buen par. Que yo. Hay algo de respeto hacia Diez, digamos. Es un guitarrista bastante intrascendente, por supuesto, pero bueno, hay cosas, algunas cosas de YouTube que yo por lo menos más o menos rescato, pero no, hoy hay un no, como la semana pasada hubo un no al amigo Fito Páez, hoy hay un no que no está dedicado a Diege, así que no vamos a pegarle tanto a Diege. Lo podemos dejar igual, no, pero no creo que sea merecedor del no, pobre Diege. No, el no de hoy no es hacia un ser humano, pero tenemos pensado un no hacia un ser humano que va a ser va a pegar ese nuevo, como el de Fito Páez, va a ser impactante. No impactante porque haya, o sea, se sabe que es una persona a la cual mucha gente odia, pero bueno, no sé si alguien le dedica 15 o 20 minutos por radio a pegarle a esta persona. No vamos a decir quién es. Es como una especie de la hora del odio, ¿viste? De 1984, bueno, agarramos una figura y le pegamos. Pam, pam, pam. Con argumentos, o tratamos de que sea con argumentos, pero bueno. Podríamos invitar a participar al público también. O a la figura también. Sí. A la figura en cuestión, que bueno, de hecho hubo un enfrentamiento hace poco radial con un par de personas, ya se van a enterar quién es la semana que viene. Hoy hay un no es hacia una persona, no es hacia Diez, pero va a ser más adelante. Puede ser entidades. Puede ser entidades, puede ser a cualquier cosa, puede ser a lo que sea. Pero estábamos comentando, bueno, esto, que si bien yo desconozco ampliamente cuestiones de modelos de guitarras, yo iba a decir formato, hasta ese punto no sé de guitarras, pero voy a decir formato, de modelos de guitarras, sí es cierto que White comenta que él arma muchas guitarras, él, algo que comenta muy puntual, que me acuerdo, no quiero inventar, pero algo que sí me acuerdo, porque lo vi hace mucho el documental, es que él por ahí encuentra guitarras muy viejas, hechas mierda, y él las agarra, y las va reconstruyendo, y que muchas de las guitarras que él toca en los discos y demás son estas guitarras que él reconstruyó, guitarras realmente viejísimas y destrozadas, y que él les saca logra sacarles un sonido, logra que esas guitarras tengan un sonido que otras guitarras nuevas no tienen. Y bueno, tiene que ver con este rescate, digamos, que hace de sonidos tanto de blues de la década del 30, como bueno, el caso de los White Stripes, un sonido más ligado al garage, a cierto rock crudo de fines de los 60, comienzos de los 70. También tiene su propio sello musical, no sé si lo comentamos, esto se llama The Third Man Record, que está en Nashville. Ahora estábamos buscando ahí en internet, supuestamente no está en Bariloche, por el momento no está en Bariloche, sino reside en Nashville, para por si quieren ir a buscarlo a la casa y golpearle. Nashville, Tennessee. Un lugar que tiene sentido, digamos, que está en Nashville. Nashville es una ciudad con toda una vasta trayectoria en lo que respecta a la música country, a la música folk y a la música de raíces de Estados Unidos. Hay un disco muy hermoso que aprovecho para recomendar solamente porque sí, digamos, porque me gusta, que es un disco de Bill Frisell del 90 y año 96, si no me equivoco, que se llama Nashville, donde él, bueno, es Bill Frisell, guitarrista de jazz. Hay un programa de La Ciscoteca sobre Bill Frisell. Si entran a La Ciscoteca en radionautafm.wordpress.com, van a ¿vas los a hacer archivos. Chivo de todos tus programas acá en Radio Nauta? Por supuesto. Ah, bueno. Igual todos mis programas, tengo dos. Pero es una gran oportunidad, es una, porque después dicen, ah, ¿qué tipo de autorreferencial? Ay, sí, me encanta. Me encanta. Y esto se va a poner. No hay que romper la lógica del universo bretal acá, porque si no, entra en contradicción. Desaparezco. No porque desaparezco. O sea, yo, en serio, o sea, si me sacan la lógica esta interna, muero, me es la pastilla de chiquitolina, sí. Exactamente. Me anulo, desaparezco y no aparezco nunca más por la radio. Y bueno, algunos lo lamentarán, otros no. No dudo que hay mucha gente que no lo va a lamentar, pero no importa. Es del famoso síndrome de ego radial, ¿no? Ego radial. Exactamente. Lo descubrí hace poco, va creciendo. Lamentablemente va creciendo, no puedo hacer demasiado para evitarlo. Pero bueno, no. Volvamos a Jack White. Nos vamos. Sí, Nashville. No, en serio, hay un programa de La Ciscoteca sobre Bill Frisell. Se lo pueden buscar en los archivos de La Ciscoteca en radionautafm.wordpress.com. Bill Frisell, guitarrista de jazz, es lo que hace en Nashville, es laburar tanto covers como temas propios vinculados a sonidos, a lo que se llama esa cosa medio muy general, digamos, y medio extraña, que es la americana, que son engloba un término que engloba todos los sonidos vinculados a las raíces, a la música de raíces de Estados Unidos. Ya sea el folk, el blues, el bluegrass y demás. Y bueno, eso, Frisell tiene un disco que se llama Nashville. Y el sello de White queda en Nashville. Y Nashville es una ciudad muy importante para... Mirá como todo tiene una relación lógica. Vamos, de menor a mayor, mayor a menor, todo. Si metimos aquí una zorrilla, ya podemos hablar de cualquier tipo de relación lógica, no lógica. Por eso esto es un atlas, digamos. Exactamente. Vamos. Y fracturado porque es todo un caos. Es cualquier cosa. Igual no lo había pensado por ese lado. Acá hay gente que me ha comentado que, bueno, ¿por qué se llama Atlas Fracturado? No, me ha preguntado, no me ha comentado por qué se llama Atlas Fracturado. Y... bueno, Jack White. Volvamos a Jack White. Volvamos a Jack White. Este va a ser el misterio. En el programa número 100 de Atlas Fracturado vamos a revelar el misterio de por qué se llama Atlas Fracturado. Esto y otras cosas más. Sí, por supuesto. Podemos revelar nuestros apellidos para que la gente nos agregue a Facebook. Y nos levanten, por ejemplo. Bueno, no, volvamos a Jack White, definitivamente. ¿Por qué no? Bueno, ya sé que vos estás en contra, pero no. No. La radio es parte de la vida también. En fin. Jack White tiene dos discos solistas. Uno que se llama Blunderbuss del año 2012 y el ya nombrado Lazaretto de hace 2 años, donde, como comentábamos, él se libera un poco. En realidad se había liberado ya del sonido White Stripes ya con los Raconteurs, hace ya el año 2006-2007, y con Dead Weather más todavía. Pero acá él empieza a jugar, son dos discos, digamos, que pertenecen a esta categoría, digamos, de discos, categoría que en sí no existe, digamos, pero bueno, que uno puede ir construyendo, con temas que pertenecen a distintos géneros, que son. Tienen un sentido muy lúdico, no son coherentes. No son. Ninguno de los discos de Jack White son coherentes en sí mismos. Son muy abiertos, muy variados, como collage, digamos, de alguna manera. Bricolage, la vida es un como bricolage. La vida es un bricolage. ¿Existe ese programa todavía? No sé. Vos tirás bricolage y ahora bancate las preguntas. Después lo googleamos, pero no estamos para promocionar eso. Y otra cosa que podríamos revelar si llegamos a un programa número 100 es porque tiene un cuervo en el hombro, Jack White, en la tapa de Blunderbuss. Le pegó la onda. Podría ser, no sé, sí, una onda media gótica, digamos, hablando un poco de eclecticismo, digamos. Sí, y acá atrás, ahí en la tapa de Blunderbuss, que del año 2012, lo pueden buscar por internet, hay como una especie de obra en construcción que le da como esa cosa... Es un homenaje a la Wokra, dice. Está dedicado a la Wokra. Si uno lee atrás, si uno se compra el CD original... En la letra dice, chiquitita abajo dice... Dedicado a la Wokra. Eso sería interesante en algún momento hacer comentarios respecto de... Los obreros en el rock. Los obreros en el rock. No, podemos hablar de los obreros en el cine, ya que en algún momento. Digo, ah, sí. Es un tema. No, pero ahí tenemos mucho para recortar, pero obreros en el rock sería un buen tema. Obreros en el rock. Está, bueno, la película de Mundo Grúa de Trapero, el Rulo, el protagonista, tocaba en una banda de rock de los 60 en Argentina. Ahí tenés una relación entre obreros y el rock. Y el cine y también. Y Jack White. Y Jack White, por supuesto. No, siempre hay que volver todos. Esto de la obra acá en construcción, en la tapa del disco de White, me hizo pensar en que es un poco esa imagen, digamos, medio a mitad de camino, digo, con edificaciones o destruidas o en construcción, que me hace acordar a Detroit, Michigan, Nashville, Bariloche, todos nos fuimos. Para nos mí, recorrimos todo el mapa, como si nada. Yo ni sé las provincias de Argentina, vos querés que sepas si Detroit está en Michigan o si Michigan es una ciudad o un pueblo o un país. O sea, no. Y eso que he cursado materias de geografía. Bueno. Desde que soy un niño, pero no recuerdo esas cosas. La cuestión es que la obra está en construcción. ¿O no? ¿Escuchar? Sí. Vamos a escuchar dos temas de Jack White, de uno del primer disco solista, otro del segundo, y vamos a comentar algo de suma importancia, que es que tanto mañana sábado como pasado mañana domingo a las 11 de la noche van a estar pasando en larga duración uno de los maravillosos programas de Radionauta. Que no estás vos. Que no estoy yo. Todavía. Yo no soy el encargado todavía, de la duración. Porque acá está pasando un chivo peligroso. Esto no es chivo. Es cuidado Lucho, con el un conductor. Querido compañero radionáutico, el encargado de realizar larga duración. Van a estar pasando Lazaretto, el último trabajo de Jack White. Esto es, repito una vez más, sábado y domingo a las 11 de la noche por Radionauta. Ahora vamos, sí, con dos canciones solistas de Jack White. Men who fight the world and love the girl that try to hold them. stop by, 'cause they know they can find me here. And they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. As time goes on, and alone I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Estamos en Atlas Fracturado, en el bloque que nosotros llamamos de noticias, pero que... Noticias, novedades. Noticias, novedades. Antes, meto un paréntesis. No es autobiográfico. ¿Seguro? Te lo juro. No, que acá me comentaban, también por la cucaracha, que de larga duración, de mañana a las 23 horas del sábado, van a pasar el último disco de Jack White, Lazaretto, el que salió hace 2 meses. Y el domingo a las 23 horas también hay larga duración, pero programas del año pasado, no Lazaretto de Jack White. Así que... Bueno, fe de ratas. Fe de ratas. Volvemos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando al señorito Pablito Ruiz, que esta semana sí volvió a ocupar el centro de la atención de los medios. Después de mucho tiempo, sí, hablando de dinosaurios también. ¿Por qué? Porque al parecer la banda australiana son, sí, Tame Impala, le habría plagiado el tema, uno de los temas de la hermosa discografía, no sé, hermosa, amplia, no sé cómo describir la discografía de Pablito Ruiz. Y esto ha generado bastante ruido, hasta en medios como por ejemplo El Día, que yo abrí la página del Día para no sé, buscar el clima, no sé qué. Algún dato poco interesante y apareció, digamos, la nota que hace Tame Impala y Pablito Ruiz en un mismo párrafo. Pero, digamos, es un tema que suscitó mucho debate por el tema también del plagio, digamos, musical. Hasta qué punto es un plagio, qué no es plagio. Pero bueno, la cuestión es que Pablito Ruiz, aprovechando, digamos, el ímpetu, salió a hablar de todo. Salió a hablar de, bueno, que acá según una entrevista reconoce que al menos le robaron 7 partes de su canción. Estuvo escuchando detenidamente Tame Impala, que es una banda que ya tiene en su haber dos discos. El primer disco, Inner Speaker, es muy, muy bueno, del año 2010. Y el tema que supuestamente le plagió a Pablito Ruiz es Feels Like We Are Going Backwards, que es un tema del disco Lonerism, que salió en 2002. Sí, 2002, o el que está por, próximo, digamos, a salir. No, no sé cuál de los dos... ¿Cuál de los dos discos? Y bueno, parece ser que eso generó bastante molestia en Pablito Ruiz solamente, porque sí. El resto no nos interesa. El resto del mundo, sí. Lonerism, de año 2012. Efectivamente, Feels Like We Only Go Backwards, en ese tema, en ese disco, están de hace un par de años. No sé si están por sacar. Aparte, otro, pasaron tantos años para que descubrieran que tu tema... No. Pero no, para mí, bueno, esto en la historia es que, bueno, de un portal chileno, supuestamente ahí descubrieron el plagio, entre comillas, bueno, entre comillas, pongámoslo entre comillas, en serio, en el día decían que, claro, unos musicólogos se habían encarado un estudio, después los tipos, claro me encanta la terminología que usan en el día, porque claro, para el día, una persona que escucha música es un musicólogo, porque claro, tenés a cada impresentable laburando ahí, porque, digo, más allá de las personas puntuales, bueno, digo, no es un periódico que sea conocido por su... En contra su... de los trabajadores de la prensa, me parece. No, ¿no? Por favor, no. Yo, si choca, tengo la remera del Pollo Sobrero. No, el tema es que, digo, realmente me parece que no hay demasiados especialistas o no buenos especialistas en algunos temas que a mí me... Digo, en cuestiones música, cine, no hay especialistas muy serios. O por lo menos no lo que debería, siendo uno de los diarios más, el diario más importante de la ciudad, y uno de los diarios más importantes de la provincia de Buenos Aires. Pero la cuestión es que la historia real no es que musicólogos se encargaron un estudio, sino que los chabones de este portal chileno estaban escuchando música, cagándose de risa, y se dieron cuenta que los temas sonaban parecidos. Estaban fumados. Seguro, y está, y dijo, muy bien. Pero aparte, para tener percepción de la discografía de Tame Impala... Y la discografía de Pablito Ruiz, o sea, digamos que, o al menos eran unas personas con amplios gustos musicales, o ahí hay algo raro. Sí, no. Es el típico, escuchan de todo. Sí, es que es un hit, bueno, o sea, no es un hit, si fuera otro tema de Pablito Ruiz, por ahí calculo que ni lo tenían presente, pero la cuestión es que ahora se armó cierto quilombo, bueno, Pablito Ruiz salió a decir que iba a iniciarle juicio, a los tipos de Tame Impala los llamaron por teléfono, les avisaron y dijeron, es un chiste, ¿no? Y... A ver, sí, digamos, parece un chiste. Yo dudo seriamente. No soy un gran admirador de Tame Impala, pero me parece improbable que hayan escuchado Océano de Pablito Ruiz y hayan decidido plagiarlo. Pasa esto muchas veces, que hay notas parecidas, arreglos parecidos. Hay un tema con el plagio a bandas argentinas, porque hace muchos años, bueno, el caso más conocido es el de Nirvana, plagiándole un tema... un tema de In Utero a Los Brujos, era... Rape Me, si no me acuerdo, uno de los más conocidos, In Utero. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos así en el tintero para, sí, para vayamos a algo un poco más concreto que el supuesto plagio de Tame Impala para Pablito Ruiz, que para mí es una chantada. Y vamos a comentar que en breve, entre el 12 y el 19 de septiembre, va a ocurrir en San Juan, en la ciudad de San Juan, la tercera edición de UNASUR Cine, y ya se anunció la programación completa. Esto es algo que nosotros están interesados en el cine, bueno, nos compete de alguna manera. Va a haber algunas películas que no sé si exactamente son estrenos, pero que por lo menos, bueno, hay, primero, muchas películas, varias competencias. Tenemos competencia oficial internacional de ficción, competencia oficial internacional documental, competencia argentina, ficción y documental, y un par de competencias más. Algunas películas ya se han estrenado, algunas películas ya se han estrenado por lo menos, bueno, el año pasado, por ejemplo, Pendejos de Raúl Perrone, una de las grandes películas, si no la gran película argentina del año pasado, va a estar en el UNASUR. Una película, va a haber películas de distintos países latinoamericanos, por ejemplo, una película que pasaron hace muy poco en el Bafisi de este año, El hombre de las multitudes, de Cao Guimaraes y Marcelo Gómez. Una película brasilera. Película brasilera, que nosotros tuvimos la, la suerte de ver en el último Bafisi. Porque nos invitaron al Bafisi, estuvimos así, entramos, estuvimos dos días intensos de Bafisi, con las entradas pagas, todo para armar atrafacturado, digamos, y después... Que en ese caso fue atrás facturado porque nos pagaron la... Y los juegos de palabras no puedo... Bueno, en fin. Pero lo cierto es que es verdad, nos invitaron, fue gratis, nos llevaron en un helicóptero hasta el Bafisi. Estuvimos compartiendo lugar con Boy Olmi también, que tenía unos hermosos chupines. Sí, digamos, sí. Nos estuvimos codeando, digamos, con gente grosa. Sí, ¿no? Nos recibió Marcelo Panoso, el director del Bafisi, con un abrazo. Yo no quería un abrazo de Panoso, pero... Un abrazo de oso. Un abrazo de oso de Panoso. Bueno, otros cineastas que van a estar presentando películas en el Luna Sur son Natalia Smirnoff, la directora de Rompecabezas, con su nueva película El Cerrajero, donde actúa Esteban Lamote. Qué lindo nombre. Es muy sugerente. ¿El Cerrajero? Sí. Sí, lo que se comentaba era que estaba muy relacionada con una película de Peter Weir de los 70, que es muy buena, una película para la televisión, hablando de Australia. Bueno, Peter Weir, cineasta australiano. De Plumber, El Plomero, que es sobre un plomero que acosa a una muchacha. De esos que se le ven las rayitas y esas cosas. Porque yo tengo esa imagen. Esa imagen tan, sí, tan violenta hacia los pobres cerrajeros, hacia los pobres plomeros. Digo, esta, en el caso de la película de Weir, es un plomero. No, es un tipo bastante pintón, pero que igual está loco. Va, bastante pintón. No responde a este estereotipo del plomero gordo y demás. Pero bueno, El Cerrajero no la vimos porque... No se ha proyectado demasiado todavía, pero va a estar estrenando Smirnoff, va a estar proyectando Gustavo Fontán, su película El Rostro, Diego Lerman, Refugiado, ¿qué más? Luis Embroski, Lumpen, que se estuvo pasando en el Inca hace poco, Verónica Chen con Mujer Conejo, José Campuzano con Fantasmas de la Ruta, y uno de mis directores argentinos contemporáneos preferidos, Alejo Mogilansky, con El Escarabajo de Oro, que si se estuvo pasando en festivales fue hace muy poco y en solamente uno, realmente se vio muy poco El Escarabajo de Oro, así que bueno, en el Luna Sur hay que moverse un poco. Bueno, Baltasar Tokman, también el director, un documentalista argentino, el director de Planetario con I Am Mad. ¿Qué más tenemos? Gustavo Alonso con El Cielo Otra Vez. Muchos cineastas argentinos. Rosendo Ruiz con 3D, el cineasta cordobés, del cual se pudo ver una película en el FESALP hace un par de años, Caravana. Muchos cineastas argentinos y de otros países latinoamericanos en el Unasur Cine en San Juan. Repito, es del 12 al 19 de septiembre. Bueno, aprovecho también para pasar un dato que mañana sábado en Inca TV a las 20 horas van a estar pasando el documental Imágenes Paganas, un documental sobre más que nada Federico Moura, pero también abarca, digamos, obviamente gran parte de su historia en Virus, en la banda Virus, donde hay testimonios del hermano, de la madre... de amigos personales, digamos, de amigos cercanos, y está, digamos, también construido a partir de una recreación, si se quiere, coreográfica también en la ciudad de La Plata. Lo estrenaron también el año pasado en el Bafisi, y para los fans de Virus yo creo que es una buena oportunidad de rememorar, digamos, el aspecto creativo de Federico Moura. Y por último, tenemos en esta sección de noticias es que el líder o ex líder de Sonic Youth, Thurston Moore, anunció la salida de su cuarto disco solista por el sello Matador Records, un sello que también tiene bandas como Interpol y también ha editado su anteúltimo disco. Él tiene ya en su haber 4 discos. Uno de los sellos más importantes de la música independiente norteamericana. Claro. Además, bueno, empezaron en Geffen Records como Sonic Youth. Bueno, y ya se puede escuchar el primer sencillo, digamos, del disco, que es The Best Day, que es el disco, se va a llamar igual. Y ahora los vamos a dejar con un tema Sí, perdón, me dicen acá pero... que no terminamos con la noticia. No, hay una noticia de último momento. Una noticia de último momento. Eso sale del horno. Es claro, es la pantalla roja de Crónica TV anunciando una noticia del ámbito musical. Reiteramos. No, esto es en serio, es un algo que me enteré hoy, vale la pena difundir. Ya se puede escuchar y descargar gratuitamente en distintos formatos, en MP3, en FLAC, como prefieras, por Bandcamp, el último simple de Juan Ravioli, músico que Apellido singular. Un apellido singular que hace pensar en una comida, bueno, eso es cierto, pero su música no hace pensar en una comida, o por lo menos a mí no me hace pensar en una comida, por ahí a otras personas que lo escuchan sí. Ravioli sacó dos discos, dos trabajos de larga duración, por el sello Azione Artigianale, Música para la Juventud volumen 1 y Música para la Juventud volumen 2, y su nuevo trabajo, su nuevo sencillo, que va a ser, es un adelanto de lo que va a ser su tercer CD, su tercer larga duración, digamos, se llama Allá voy bajo la sombra, son los dos los nombres de los dos temas que lo componen, Allá voy y Bajo la sombra, dos temas largos de 9 minutos Allá voy, de 8 minutos Bajo la sombra, dos temas que también presentan una diferencia respecto de los trabajos anteriores de Ravioli, son dos canciones donde él en breves, 9-8 minutos, digo breves en general, aunque son pocos, son muchos para una canción, logra transitar diferentes tonos, mucha potencia, o sea, una centralidad muy fuerte en las guitarras, bajo la sombra hacia el final casi que se acerca y juega un poco con el metal de alguna manera, lo cual es bastante extraño. Ravioli se hizo presente en la escena musical con Música para la Juventud volumen 1 como un cantautor, digamos, un tipo con un trabajo de guitarras más bien limpio, lo cual no tiene nada que ver con esto que está haciendo ahora, guitarras sucias, fuertes, temas mucho más ligados al rock, digamos, que sus trabajos anteriores. Así que eso, si entran al Bandcamp de Juan Ravioli, que si no me equivoco es juanravioli.bandcamp.com, si no puede entrar a su página personal, juanravioli.com, no, el Bandcamp, me corrijo, es jravioli.bandcamp.com, pueden descargar Allá voy y Bajo la sombra. Ahora sí, ¿con qué cerramos? Cerramos con un tema de Thurston Moore, de su primer disco solista, Psychic Hearts, de 1995, y el tema es Patti Smith's Smash Crutch. Así que vamos con eso. Yeah.

ha presentado muchas rupturas respecto de lo que era la estructura de comedia, serie cómica tradicional en Estados Unidos, sobre todo la que imperaba en la década de los 80. Y una de las curiosidades, no es una curiosidad exactamente, pero uno de los elementos más interesantes que tenían las primeras temporadas de Seinfeld es que a ellos les daban, esto comentaban en documentales luego cuando habían terminado de hacer Seinfeld, que a ellos en un punto, si bien al principio no confiaban los productores y el canal de televisión, no confiaban demasiado en ellos, digamos, sobre todo cuando al comienzo no manejaban tan buen rating, no los dejaban dar rienda suelta a todas sus ideas y sus guiones, digamos, pero ya a partir de la tercera temporada sí, y les habían permitido hacer que un capítulo por temporada más o menos tuviera transcurriera íntegramente en una locación, digamos, en una sola locación, que eran ideas que a ellos les parecían muy interesantes y sobre todo que les presentaban, primero que Seinfeld es una serie que gira sobre todo en torno a los diálogos, las primeras cinco temporadas, un poco la sexta también, giran íntegramente en torno a los diálogos, es lo más importante, y para ellos era, bueno, era muy divertido hacer esto de que estén todo el tiempo los cuatro personajes en un solo ambiente. Esto pasa en un capítulo en un restaurante chino, pasa en otro capítulo en un estacionamiento, y hay un capítulo que transcurre en subtes. Ellos se desencuentran en estaciones de subtes y en subtes, y todo el capítulo transcurre en ese ambiente, lo cual presenta algunas cuestiones muy divertidas, digamos, porque en esto pasa en muchos países, pero es algo muy también puntual de Estados Unidos, que tiene un sistema de subterráneos que se usa mucho, que funciona toda la noche, y demás, que hay una cuestión medio, si se quiere, densa por momentos, oscura, en el ambiente de los subtes, digamos, que contribuye también, aunque uno no esté necesariamente en contra de los grafitis, pero bueno, toda la estética del graffiti, estas paredes por ahí muy viejas y muy descascaradas con grafitis encima, contribuyen a que una estación de subte de noche por ahí no sea el lugar en el cual uno se sienta más cómodo. Sí, generalmente, digamos, como pasó ahí, digamos, en ese capítulo de Seinfeld, son lugares que prestan, que se sitúa cierta confusión, cierto mareo, pero también son lugares donde los subtes son elegidos para ser como, digamos, un lugar multicultural también, porque ahí es donde se concentran o aparecen personajes de diferentes procedencias y que eso genera o situaciones cómicas o situaciones como decís vos, tenebrosas, por así decirlo. Sí, en el caso, bueno, del capítulo de Seinfeld transcurre, si no me equivoco, tipo a la mañana, al mediodía, algo así, y si bien hay cierta cuestión, más que la cuestión perturbadora está la cuestión de lo agobiante que resulta con la cantidad de gente que hay en los subtes, y esto, los personajes que empiezan a aparecer acá, tipo un gordo que está leyendo el diario, una mina que, bueno, George Costanza se levanta a una mujer y termina en la casa de ella, y qué sé yo, y termina siendo una mujer bastante particular. Esta cuestión de, bueno, el espacio que, digo, el subte y la estación de subte como un espacio que permite presentar a personajes de distintas características. Esta cuestión está la multiculturalidad, está también una cuestión medio mucha riqueza en términos de personajes, ¿no? De rostros, de gestos, de personalidades, de vestimentas, de movimientos, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchísima gente anda en subte. Y uno se encuentra con perfiles bien definidos, ¿no? Bueno, eso me hace acordar también, hay una película húngara que se llama Control. Es una película dirigida por Nimrod Antal, que luego, si bien es húngaro, va a dirigir películas en Estados Unidos, películas de terror, películas así como thrillers, detectivesco. Y bueno, un documental de Metallica también, eso quedó, digamos, como que se trasladó a Estados Unidos después. Pero Control es una película que transcurre íntegramente en un subte. Y hoy estaba acordándome que la película empieza con la declaración o el manifiesto, digamos, de uno de los operarios del subte, diciendo, bueno, lo que se va a relatar acá son hechos de ficción, pero son cuestiones que pueden suceder. Y justamente la película trata la historia de un personaje particular, digamos, fue elegido, digamos, también en un tono de comedia. Y un personaje particular que es un personaje narcoléptico, que se queda dormido, digamos, en diferentes situaciones. Y hay un personaje tenebroso también que es el The Jumper, que le llaman, que es el que arroja gente al subte. Bueno, y ahí se van dando un par de situaciones entre lo cómico y la comedia negra, que la verdad que son muy interesantes. Pero digamos, justamente ahí está el subte como un escenario donde a partir de diversos personajes también se reflejan diferentes situaciones. Sí, y bueno, como decíamos, a ver, tenemos lo que comentaba respecto de Seinfeld. Ellos les interesaba el subte como un espacio cerrado en el cual trabajar un capítulo o casi la totalidad de un capítulo. Y el subte brinda también por una cuestión de, bueno, no vemos una salida directamente. La salida está, pero no se nos hace visible cuando estamos ahí en la estación, me refiero de subte, porque hay que subir escaleras. Y está esta cuestión de la presión que transmite, digamos, de esta cosa agobiante de no poder salir, aunque uno pueda salir. Es muy posible jugar con eso y con el sentimiento, la sensación de encierro. Con esto, bueno, hay un par de películas que juegan con esto. Hay una película que a mí me gusta mucho, una película que aprovecho para recomendar, totalmente olvidada por un tipo que después filmó muchas series y demás, pero que no ha hecho muchas grandes películas, solamente esta, hasta donde sé, que se llama Larry Pierce, se escribe P-E-E-R-C-E, una película norteamericana de 1967 que se llama El Incidente, The Incident. Trabaja un Martin Sheen muy muy joven, la pareja protagónica es Martin Sheen y Tony Musante, que son unos tipos que a la noche también, muy tarde, 12 de la noche, 1 de la mañana, entran a un subte donde hay muy pocos pasajeros, 7, 8 pasajeros, y empiezan a molestarlos. No les hacen daño físico directo, no los lastiman, por lo menos no al comienzo, no voy a adelantar detalles de la narración de The Incident, pero los empiezan a molestar. Empiezan a jugar con ellos, a hacer chistes, comentarios, a gritar. Esto es muy interesante por varias cuestiones. O sea, por un lado, la película es muy buena, es un trabajo, una película, podríamos decir, la expresión que se suele usar es una película de cámara, digamos. Si bien no es una película teatral, sí es una película, bueno, que está construida íntegramente en espacio cerrado, lo cual hay que sacarle un interés fuerte a eso, y Larry Pierce realmente lo logra. Los personajes son bastante desagradables por momentos, aunque justamente en la ambigüedad, digamos, en la complejidad de estos dos muchachos es donde está uno de los grandes intereses. Justamente, bueno, esta película Control, cuando empieza y el operario lee, bueno, esto es una obra de ficción, nosotros prestamos las instalaciones de los subtes de Budapest, pero diciendo que lo que le interesaba al director reflejar es la cuestión del bien y del mal. También digamos que es otra temática presente en la construcción de los personajes subterráneos, digamos. Sí, evidentemente por algún motivo el subte llama, convoca a esas figuras del bien y del mal. Pero otra cosa que me interesaba de Incident es que, bueno, cuando uno piensa en dos personajes que entran a un lugar a molestar a otras personas, en una película mucho más conocida, y muy posterior, 30 años posterior exactamente, de 1997, es Funny Games, de Michael Haneke. Claro, yo te iba a decir, tenía algo de eso. Tiene algo de eso, y puede que sea una casualidad. No voy a ponerme a hablar, por supuesto, de plagio como se hizo con Tame Impala y Pablito Ruiz, ni mucho menos. Puede ser que a Haneke le guste The Incident, le guste Pablito Ruiz, ¿por qué no? Pero también hay otra película de Michael Haneke, una película posterior a Funny Games, de hecho es la película posterior a Funny Games, del año 2000, Código Desconocido, donde una de las escenas, una película con Juliette Binoche, justo en esta escena aparece Juliette Binoche, transcurre en un subte. Y también trata, si bien en este caso es un subte, no se sabe la hora, creo que no se sabe, pero hay muchas personas, y ella está sentada, sola, tranquila, y aparecen dos muchachos y la empiezan a molestar. Esto, digamos, tiene una relación con lo que es la temática central de The Incident, y es un uso muy interesante también. Bueno, Código Desconocido es una película que tiene muchas escenas de una tensión muy fuerte. No sé, tiene dos películas, Haneke, que tiene una estructura fragmentada. Una vez 71 fragmentos de una cronología del azar, su tercer largometraje con estreno en cines, digamos, porque tenía muchas películas para la televisión antes. Y Código Desconocido es su segunda película con estas características. Hay muchas escenas como cortadas, no termina de entenderse muy bien qué pasa antes, qué pasa después, por qué pasan muchas cosas, cuál es el vínculo entre unas escenas y otras. Pero bueno, Código Desconocido de Michael Haneke. Y otra película que tenía ganas de comentar, que a mí me gusta mucho. Acá en mi Facebook se ha abierto un debate respecto de... Si está bueno, no está bueno. Del valor, sí, del valor de la película. Yo realmente la rescato mucho. Es una película norteamericana también, de la década de los 70, fines de los 70, 1979, de Walter Hill, un director interesante y particular, digamos, uno de esos tipos de la generación de Scorsese, de la generación de Coppola, de la generación de Spielberg, de la generación de Lucas, de la generación de Paul Schrader, de la generación de todos estos tipos que empezaron a filmar en los 60 o en los 70 y que tienen influencias del cine clásico y que son la nueva generación, como William Friedkin también, la nueva generación de cineastas, la renovación del cine norteamericano de los 60-70, pero Walter Hill, junto a otros cineastas de su edad, de su generación, como John Milius, son de los tipos que más han respetado de algún modo las estructuras narrativas clásicas. Y The Warriors, que es la película de la que vamos a hablar, que transcurre en muchos momentos en subtes, es sumamente interesante. Por un lado, es una película que parece una película que transcurre en el futuro, porque por el laburo estético que tiene, vos la ves y decís, esto transcurre, no hay autos voladores, no hay nada que remita directamente al futuro, pero tiene un tono, un clima. Sin embargo, no, la película transcurre teóricamente en la Nueva York de fines de los 70, no hay nada que indique que transcurra en el futuro. ¿Y de qué trata? Y esto es lo más interesante y es lo que de algún modo da a entender. Yo creo que también más allá del tono, más allá de la música y de cierto clima, hay algo, si bien la película nunca lo dice, hay algo muy irreal en la idea de la película. Es una de las críticas que se le hicieron al momento, lo cual es ridículo porque la idea es que funcione como algo irreal. Es un enfrentamiento de pandillas en Nueva York. En las calles de Nueva York, en las estaciones de subte de Nueva York, muchas pandillas de Nueva York. Pandillas de Nueva York. Ahí tenemos el referente de pandillas de Nueva York de Scorsese. Muchas pandillas que se enfrentan, pandillas de bandos de muchachos y muchachas, que se enfrentan, que se empiezan a pelear por motivos de poder, y se van buscando por las calles de Nueva York para encontrarse y pelearse y disputarse un lugar dentro de esta estructura pandillesca. Lo que jerarquía pandillesca, digamos. La jerarquía pandillesca es un antecesor de los debates un poco, para mí, ya aburridos de las tribus urbanas que empezaron, ¿no?, hace algunos... Claro, es una especie de un proto-sociólogo, digamos, Hill. Walter Hill, sí, no. No, él le interesa muy poco entender esa estructura, digamos. Lo que interesa es la tensión que se va construyendo. Es interesante, transcurre de noche la película, y en los subtes llenos de grafitis, repito, la película parece de los 80, aunque está a finales de 79, es muy ochentosa en muchos aspectos. Está esta cosa de suciedad todo el tiempo, de mugre, de incomodidad. Si uno ve el afiche ya, esta es la estética del afiche, uno puede buscar, poner The Warriors. Justamente poster. Estaba mirando, el afiche parece, no sé, Thriller de Michael Jackson ahí con toda la puesta de zombies. Bueno, pero hay algo de eso, digamos. Digo, no hay zombies en la película, pero está esta cosa de un montón de personas. Debe haber películas de zombies en subtes también, seguramente. Ahora no me acuerdo, pero no lo dudo. Bueno, la Noche de los Muertos Vivos de Romero no, pero por ahí en... No, porque los zombies dan para todo. Hay zombies nazis, no, zombies strippers, hay de todo tipo de zombies. Pero volviendo a los Warriors. Los Warriors, bueno, está esta cosa un poco zombie, digamos, de esta cosa pandillesca de que seguían, no sabemos muy bien por qué, bueno, por defender una determinada, a su propia pandilla, en una estructura de poder, pero esta cosa de avalancha, digamos, aparecen pocas personas que no sean parte de una de estas pandillas, que no sean parte de una de estas pandillas, y ellos se van moviendo en manada de alguna forma y enfrentándose, y una de las cosas interesantes y por las cuales se considera, bueno, que Hill y con Milius y otros contemporáneos retoman mucho el cine clásico americano, es porque tiene de algún modo una estructura de western. Es una suerte de western contemporáneo, donde en lugar de desiertos del oeste de Estados Unidos tenemos las calles de Nueva York y las estaciones de subte de Nueva York. Así que bueno, esa vendría a ser, yo creo, para ir cerrando con este bloque, la última recomendación. No cuentes el final, porque acá me dijo un amigo personal, Martín, que no le cuentes el final porque la quiere ver. Y claro. Yo sé que vos tenés fama de contar finales, de arruinar todo el cuentito de historia, la historia de Ada detrás de las películas, vos venís y las arruinas. Eso es. Me pone muy triste, voy a ir a llorar a un rincón. Mientras escuchamos una canción que trata sobre Subte, justamente, una canción de Jam, de su disco All Mod Cons, que se llama Down in the Tube Station at Midnight. Have a Radionauta, FM 106.3. Estamos escuchando. Bueno, hoy inauguramos, no sé si decirlo una sección, pero digamos una idea que tenemos de rescatar del baúl del recuerdo, si se quiere, a bandas que por ahí no tienen mucha circulación, no han pasado, digamos, no ha trascendido, como el señor Fito Páez, que nos dejó, nos legó una larga discografía, lamentablemente. Demasiado larga. Sí. Cortando un poco. Sí, bueno, y ahora vamos a hablar de una banda que se llama Los Pillos, que es una banda que, al contrario del señor Fito Páez, tiene un solo disco editado en el año 1987, que es el disco Viajar Lejos. Es un disco solamente conseguible en vinilo, para el que le interese y lo quiera comprar. Está a 4 lucas en Mercado Libre, lo conseguimos, la única edición. O sea, se cotizan, es una rareza. Sí, es un hijo de puta, digámoslo con todas las letras, un hijo de puta que tiene el disco y decide ponerlo a 4.000 pesos en el mercado. 4.000, o sea, el disco no se editó en CD. Pero acordate que también encontramos un disco, un vinilo de la Mona Jiménez a 1.500 pesos. Pero hay gente... Es un delirio también. Hay mercado para todo. Pero... Sí, no sé. Hijos de puta. Porque como son discos, no se consiguen. No hay precio oficial. O sea, se dejaron de editar el año que salieron o al año siguiente que salieron por primera vez. No se editaron nunca en otros formatos como el CD. Entonces el tipo lo tiene, se cree en el derecho de ponerle el precio que se le canta. Y en este caso estamos hablando de 4 lucas. Viajar Lejos, único vinilo, único disco de Los Pillos. Mercado Libre lo pueden comprar. La otra opción es bajarlo por internet. Sí, en numerosos blogspots. Y no, bueno, o sea, es una banda que llama la atención por el hecho de sus influencias, que es un, digamos, tiene influencias del post-punk o de la new wave, digamos que prendieron un poco también a finales de los 80 en Argentina. Es un disco producido por Javier Calamaro, que uno no se imagina, pero Javier Calamaro tenía una banda de post-punk también, que se llamaba El Corte, produjo este disco. Son chicos de Avellaneda, me parece, que algunos son de Avellaneda. Una banda integrada por 4 personas. Y también uno de los datos que fue de colores, que no de color, pero digamos muy importante para ver también el tema de las influencias, que fueron teloneros de Siouxsie and the Banshees cuando vinieron a Argentina en el año 86. Era una banda que tenía sus fans, si se quiere, o sus seguidores en el ámbito del under porteño, y lograron grabar solamente este disco. Es una banda que al parecer, o al menos en internet, se la reivindica mucho, quizás por esta cuestión de la rareza de sus influencias. Es una banda, digamos, que estaba también, si se quiere, a la vanguardia de lo que estaba sucediendo en los escenarios en otros países como en Estados Unidos o en Europa, con la influencia de Siouxsie and the Banshees, por ahí de Joy Division, de Cure también, que por esos años también había venido por primera vez a Argentina. Y es una banda, digamos, que es para los fans, digamos, de este tipo de música, es interesante escuchar una versión, no sé si una versión, pero digamos, la influencia de eso en el rock argentino. Sí, por ahí lo más parecido que hay en Argentina, una banda mucho más conocida, es Don Cornelio y La Zona, también que trabajaba el post-punk con un sonido sumamente interesante. Claro, que tiene el primer disco de Don Cornelio y La Zona, es del año 1987, como Viajar Lejos. Claro. Digamos, es una escena que se estaba surgiendo también, bueno, si se lo cuenta a bandas como Virus también dentro de lo que fue el New Wave, Soda Stereo también, si se quiere, los primeros discos. Sí, era una escena interesante. Sí, Soda Stereo mucho más pop, siempre apuntando a la radio, a lo comercial, obviamente, a pegarla. Ellos mismos lo expresaban en sus canciones y en las entrevistas. No era el caso de Los Pillos, que de hecho no la pegaron. Nunca escuché a esta banda de Javier Calamaro la banda que tenía cuando produjo a los muchachos de Los Pillos. Sí escuché a la banda que tuvo después Los Guarros, que es una banda de forma fina de los 80, que es espantosa. Perdón si bardeo. Es una banda horrenda. ¿Es para el no? Es para el no. Bueno, un no de Javier Calamaro, por supuesto, y otro no de Andrés Calamaro. Sí, hacemos si un 2x1 de hermanos. Hacemos un 2x1. Después, la furia llega a los hermanos, sí. Comentemos que, bueno, Los Pillos... empezaron a grabar un segundo disco que se iba a llamar Nómades, pero pensemos, estamos en Argentina, fines de los 80, 1989, 1988, años económicamente complicados para comprarse un caramelo, mucho más para grabar un disco, así que la banda, bueno, fue frustrado el proyecto de grabar un segundo disco, se separó, y en 1990 uno de sus músicos, Pablo de Saúl, desapareció en la selva boliviana. Esto es algo que, bueno, yo cuando estaba escuchando mucho a Los Pillos hace un tiempo, me lo leí, me llamó la atención, ahora lo vuelvo a recordar. Desapareció, si lo... Desapareció, nadie sabe qué pasó con Pablo. Hacía rutas salvajes, Into the Wild, así. Exacto, no, el tipo no se sabe qué pasó. Se fue de viaje y no volvió nunca. O sea que Los Pillos, no vamos a volver a escuchar a Los Pillos, a menos que, bueno, se formen sin Pablo Esaú. Algo que me interesaba mucho es, bueno, justo encontré una nota en un sitio de internet que no voy a decir cuál es para no bardear tanto, pero la nota arranca, me encanta cuando vos empezás a leer una nota, ya sea de música, de cine o de lo que sea, y ya en las primeras 5 o 6 palabras vos decís, no, escucho cualquier cosa. Dice, una banda que supo mezclar el pop, el hipismo y el hardcore. No, el pop, el hipismo y el hardcore, ¿de qué carajo me estás hablando? No. No, ese era el disco de Fito Páez que pusimos la semana pasada, mezclaba cualquier cosa. No, digo, vos decís, Los Brujos supo mezclar el pop, el hipismo y el hardcore. Bueno, Los Brujos, más o menos, por ahí anda. O el primer Babasónico, los Babasónicos de Trance Zomba. Pero esto no. ¿Qué escuchaste? No está el nombre de quien perpetró este crimen. No, esas cosas no tienen autor por lo general. Es verdad, sí. Igual la nota mejor no está tan mal en otros aspectos. Tiene mucha información. Tiene bastante información. Sí, todo lo que se puede conseguir vía internet, porque no queda otra, acerca de Los Pillos en internet reproduce la misma información, salvo que nosotros les ampliamos, les tiramos el dato que si quieren comprar el vinilo, si les interesa, todavía está disponible en Mercado Libre a 3.999,99 pesos. Bueno, eso, ese tipo es peor que el que escribió lo del pop, el hipismo y el hardcore. Sería interesante... No quiero ir adelantando cosas que por ahí no ocurren, pero bueno, comentar discos que no salieron nunca en CD o que tuvieron muy poca difusión de bandas argentinas, artistas argentinos. Los Pillos es realmente una buena decisión. Lo digo porque no fue mi idea pasar a Los Pillos, sino de Tamara. Pues si no, no lo diría así. Pero bueno, viajar lejos de Los Pillos. Vos nombraste a Martín, tu amigo que estaba escuchándonos, que dijo que no le adelantemos el final de The Warrior. Yo voy a mandar un saludo a Juani, un amigo que está escuchando radio por primera vez en su vida. Sí. Debutando. Bienvenido. Con Atlas Fracturado. O sea que está debutando con nosotros, Juani. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, esto ya suena muy mal. Ya son pasadas las 12. No sabemos qué letra tirar. Mañana tengo que levantarme a las 8 para esperar a los tipos de Camusi que me vayan a instalar el gas. Y bueno, tengo que divertirme de alguna manera. Bueno. ¿Vamos con dos temas de Los Pillos? Vamos. Bye, love.

Sí, no, nos excedimos un poquito. Después el tema de los tiempos, vamos a ver cómo nos manejamos. No, ya bastante insultos recibo por la gente de la Tercer Mon cuando los jueves. Ay, pobrecito. Sí, me maltratan, me hacen bullying. Algún día van a despertarse y van a estar desayunando con otro fracturado. Un café, una media luna o un matecito y... A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Otro fracturado o la Ciscoteca o alguno de los programas. Bueno, estábamos escuchando Los Pillos, dos canciones de su único disco de Viajar Lejos. Los temas son Baila para mí y Poco Placentero. Todo el mismo disco, Viajar Lejos, año 1990. El único. O sea, no sabíamos qué selección de temas hacer porque tiene como 10 temas y digamos. Sí, no es como el caso de Jack White, que teníamos una vasta obra. All the feet. ¿Qué más? Un par de cosas para cerrar. Volvemos a mandarle un abrazo muy fuerte a Matu, a Trop Evident, queridísimo amigo, compañero de la Ciscoteca, operador de 17 escalones, que no está acá con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande. ¿Puedo mandar un chivo más? Bueno, te dejo. Un chivo, chivito. Chiquito. ¿Un chivito? Mañana, de 1 a 3 de la mañana, o sea, entre la noche del sábado y la noche del domingo, de 1 a 3 de la mañana, y repite el domingo de 1 a 3, en este caso sí, es el mismo programa, programa de la Ciscoteca. ¿De qué va a tratar? Canciones de menos de 2 minutos. O sea, no de nada que ver con la banda, 2 minutos, no va a haber temas de la banda, 2 minutos, no. Todo un saludo al Mosca, pero no 2 minutos, no. Canciones de menos de 2 minutos, canciones aceleradas de menos de 2 minutos, lo cual son alrededor de 70 canciones. 70, 80 canciones. Un programa muy al palo. Que me encanta ponerle nombres a las cosas, aunque no sea necesario. Le puse Elogio de la Fugacidad. Así bueno. Que la Ciscoteca mañana de 1 a 3 de la mañana. Muchas canciones de menos de 2 minutos. Por acá, por Radio Nauta, ¿no? ¿Algo más? Por Radio Nauta, sí, 106.3 o radionautafm.wordpress.com. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias a nuestro operador, señor Williamson. Sir Williamson, un abrazo Sir muy Williamson. Grande. Tiene más? Título inglés, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Después Sir. Un día lo vamos a llamar acá para que nos explique de dónde viene ese título, quién se lo dio, si él estuvo arrodillado y le pusieron una espada sobre el hombro, así. Vamos a... acá me están diciendo guarradas como... Como hablando de la banda de Calamaro, Los Guarros, acá me están diciendo guarradas. Algo que comenté hace un rato que quiero comentar solamente para empezar con este proto no a Javier Calamaro, que el primer disco de Los Guarros se llama Prostitución y Vagancia. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Eso habla por sí solo, o sea, ya está listo. O sea, Prostitución y Vagancia, Javier Calamaro. Ahí tenés la influencia del hipismo, del hardcore y de todo lo mencionado en la nota en el blog ese. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? Con Bad Reputation de The Divis. She looks cool, cool enough to cool you down like it's summer vacation. She sleeps around, so they say, so do they, of course. But she's got a bad reputation. Reputation. Reputation. Oh,